tras de las paredes que ayer te han levantado. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Como anunciábamos, tenemos el contacto con la hermana República Argentina. Tenemos en línea a la abogada Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, con los que conversamos muchas veces. Con la propia Laura ya lo hemos hecho también, y bueno, estamos siempre recibiendo información que nos manda, por ejemplo, Eduardo Suárez, de todas las luchas en que este grupo de abogados tan comprometidos están desarrollando. Y con ella queríamos analizar esta realidad. Ella incluso ha hecho materiales que se están difundiendo en las redes, videos, de esta noticia tan, tan grave de lo que se está viviendo en Argentina bajo el gobierno de Milei, con la baja de la edad de imputabilidad que está avanzando en la aprobación parlamentaria en el Congreso argentino. Laura, ¿qué tal? Buen día. Gracias por recibirnos una vez más. Hola, buenos días. Bueno, un abrazo grande al equipo y a la audiencia, y siempre un gusto cruzar el charco, aunque sea de este modo, ¿no? Sí. Pueblos tan que hemos compartido tanta historia. Por suerte no les toca la misma que nosotros en este momento. Pero bueno. Pero sí compartimos preocupaciones y temas, los decíamos antes del contacto contigo, que acá también hubo en su momento que librar una batalla a nivel de consultas populares, de votación, que se puso a consideración la baja de la edad de imputabilidad, y queríamos conocer detalles de esto que están viviendo ustedes ahora con los cambios ya aprobados a nivel de diputados, y esto pasa ahora al Senado, este nuevo régimen penal juvenil, ¿no?, que va en consonancia con toda la concepción que tiene el gobierno de Milei. Sí, en realidad es como vos decís, lo que a ustedes les ha pasado, no es la primera vez que viene esta andanada, y no ha sido solo, digamos, de los gobiernos que podemos decir más de derecha. Claro. Hemos tenido muchas andanadas en las que siempre se planteó el tema de la baja de la edad como un emergente de un modelo político en el cual se considera que bajando la edad se resuelven los temas de inseguridad, ¿no? Está claro que Argentina ha tenido toda una tradición histórica en cuanto a la normativa, en todo sentido. Podría decir lo mismo con la reforma laboral, con muchas cosas que tenían que ver con un modelo de país. Claro. Y un modelo de país de producción, ¿no? Cuando el modelo de país cambia, cambia radicalmente a partir de la dictadura militar, que eliminó cualquier oposición, además, que pudiera resistirse a esas medidas de retroceso, bueno, obviamente eso implicó una reconversión a un modelo de saqueo, de extractivismo y demás, en lo cual gran parte de la población sobra. Gran parte, y entonces hay que ver qué se hace con esto, ¿no? Entonces ahí es que empiezan a manejarse distintas políticas de control social. Entre ellas, el tema de qué pasa con los menores de edad, que en realidad debo decir que en Argentina también, ya hace mucho tiempo que está habiendo chicos no punibles presos, por ejemplo, bajo la figura de medida de seguridad. Dicen, bueno, sí, tiene 14, pero es muy peligroso para su vida y demás, listo, adentro. O sea que además lo que está haciendo es como consolidar algo que ya viene sucediendo. Claro. Pero acá el tema central, que es algo que la gremial de abogados siempre trata de recuperar, es que estos temas no son de derechos, no son jurídicos, son políticos. Y tiene que ver con la decisión de un Estado de cómo va a resolver su vida, su vida cotidiana, su modelo de país y demás. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre entra a jugar, bueno, si un chico de 14, 16, si, ¿en qué edad es más consciente? Si el tema es solamente la pobreza. No, el tema acá es que hay una decisión política, por eso es tan grave, del Estado de correrse de su responsabilidad cuando un chico delinque. Claro. Entonces, cuando uno pone y dice, bueno, porque es arbitrario, no es cierto que los chicos todos a una misma edad, uno puede decir es consciente o no. Es una decisión arbitraria, es decir, 12, 14, 16, no importa. Leímos por ahí, perdoná Laura, que en alguna entrevista el propio presidente Milei, creo que al diario La Nación, le dijo que estaba dispuesto a bajar incluso hasta 10 años la edad. Sí, no, acá se habló cualquier barbaridad, pero igual, el tema acá central es que en realidad lo que tiene que ver con la no punibilidad, tiene que ver con que el Estado dice, bueno, esto falló, el Estado falló, y me hago responsable. Y hasta tal edad se va a hacer responsable totalmente el Estado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Estado debe arbitrar otros medios, porque lo que pasa acá también, y que puede explicar a veces el consenso, es que si yo tampoco hago nada, si un pibe de 14 años comete un delito grave y no hago nada, también es criminal para el pibe y para los demás. Entonces, acá lo que viene pasando es que o los encierran y no dicen nada que los encierran, o no se hace nada, y no se trata de eso. Lo que se trata es que el Estado, cuando está hablando de un chico no punible, tiene que tomar otro tipo de medidas que no es encerrarlo, pero sí es intervenir fuertemente, obviamente. Claro. Que esto, por eso es importante que la gente sepa que uno no está diciendo, ah, bueno, que un chico no pase. No, sí. Lo que estamos diciendo, primero es que le pasan muchas cosas, no es cierto que no le pasa nada. Pero en segundo lugar, lo que estamos diciendo es que hay que hacer otro tipo de intervención. Ahora, el tema acá es que la inseguridad, todo lo que viene sucediendo, en realidad no tiene que ver, los que trabajamos con pibes y pibas lo sabemos perfectamente, no tiene solución desde ahí, de ningún modo. La solución de la inseguridad tiene que ver con que podamos tener condiciones de vida dignas en las cuales los seres humanos puedan criar a sus hijos, que puedan crecer de distinto modo, y eso genera otros valores. Los seres humanos se hacen humanos en condiciones humanas. Nosotros siempre decimos eso. Entonces, si esto no existe, es obvio de que lo que va a terminar pasando es que esos valores, esa forma de sobrevivencia, bueno, claro que se vuelve violenta. Pero se vuelve violenta porque el Estado la genera, no porque la gente lo hace. Claro. Y de hecho, Argentina, cuando estamos hablando en otra época, en la época de que yo era chica, que ya es bastante, obviamente nos decimos, cuando yo era, estaban las bicicletas afuera, no pasaba nada, podíamos jugar en los patios, claro, porque era una Argentina que tenía trabajo, que tenía un estándar de vida pura, realmente que nos permita vivir dignamente. Entonces, esto es lo que está en juego y lo que no se quiere tocar. Entonces, acá el problema es el modelo económico, que excluye, destruye, mata, y que no es solo la baja de la edad, porque también está el gatillo fácil, que es una forma de muerte extrajudicial de los pibes, y esto sucede, y también la no vida, porque lo que está pasando en muchos territorios de Argentina, en el conurbano bonaerense, es que lo que se está viviendo ahí no es vida, no es vida. Claro, claro. Y ustedes saben bien que cuando uno quiere sobrevivir, y bueno, Cuando uno ve, yo siempre digo la imagen del Titanic, ¿no? Que cuando el Titanic, la gente cuando se empieza a hundir, no genera más valores, no dicen primero los niños, no, se pasan todos por encima, ¿eh? O sea, porque en general vos colocado el ser humano en esa situación, es todo lo contrario, digamos, se sobrevive de cualquier modo. Nosotros tenemos que salir de eso, pero la única manera de salir es una decisión política, por eso decimos que la baja de la edad es un tema político. Claro. Pero no es jurídico, no es una cuestión. Podemos hacer miles de teorías, igual que ahora que se va a reformar el Código Penal, criminalizando siempre la misma clase social que la clase empobrecida, ¿no? Y va a ser en el mismo sentido. Y es en el mismo sentido la reforma laboral. Por eso las leyes acompañan un cambio de modelo económico, no es al revés. Y esto es importante porque la gente, estas últimas décadas, al perder el contenido político, lo que ha hecho es cifrar esperanza en las leyes y no en las luchas de los cambios políticos, porque en todo punto de luchas. Y ha costado vidas humanas, ¿no? Sí, Entonces esto, de esto se trata. y aprovechan, impulsan muchas veces, te digo, estamos teniendo algún cortecito incluso en la comunicación, si capaz con un tema de reubicación del celular, si se puede mejorar, Dale, Laura, dale, pero dale. te decía que incluso, claro, dan empujones con este tipo de iniciativas en forma muy oportunista cuando se da algún episodio donde además ponen como involucrados, que siempre te queda la sospecha cuando meten por delante a menores, ¿no? Bueno, en hechos de delictivos también, pero bueno, que supuestos asesinatos protagonizados por menores aprovechan para empujar este tipo de iniciativas. No, está claro porque además te sirve para, o sea, vos señalás un enemigo que no es el verdadero enemigo y invisibilizás otro. Porque Claro. yo no he visto en los titulares cuando pasa esto. Ahí se nos cortó, mira que ya lo escuchábamos medio entrecortado. Vamos ahí, Lidia está intentando recuperar la comunicación que estamos teniendo con la doctora Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, a propósito de este avance de la baja de la imputabilidad. Ahí te tenemos de vuelta, Laura, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho. Lo que te decía es que Sí. justamente los medios de comunicación le dan una cobertura determinada a cualquier situación de un chico y no el caso Epstein o cualquiera de estos casos, no es la misma cobertura, ¿no? Como les Claro. pasa a ustedes en Montevideo, o sea, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque justamente lo que va sucediendo es que en toda América Latina vemos lo mismo. Claro, O sea, no es que solamente pasa en Argentina, solamente acá, desgraciadamente avanzó una media sanción y iba a salir la ley seguramente. Pero digo, a ustedes cuando fue todo el tema de la consulta y demás, les pasó lo mismo, porque en realidad tiene que ver con las políticas que se establecen desde el neoliberalismo más atroz y que van generando en América Latina este tipo de políticas. Por eso uno se tiene que preguntar, ¿por qué en Uruguay ustedes discutieron lo mismo que nosotros acá en Argentina? Claro. ¿No? Entonces, porque son políticas más regionales, tiene que ver con políticas de control social y políticas que poco bienestar trae. Entonces, ¿dónde está la reserva real y la posibilidad de poder detener este tipo de políticas? Sí, en las luchas, en la Incluso capacidad que tengamos de salir a pelearlo, ¿no? en esa lectura política que hacías, Laura, de los propios organismos involucrados con el tema de derechos de los niños, como UNICEF, por ejemplo, que leemos que se han pronunciado sobre esto, y ni siquiera en la lógica que ellos intentan defender, se demuestra que estas medidas sirven para reducir los índices de violencia, ¿no? O de involucramiento de menores en hechos de violencia. No, porque justamente es mínima, la incidencia es mínima. Claro. Entonces, no va por ahí, porque se sabe que esto es así, pero el problema es por qué en la población cala tan fuerte la necesidad. Claro. Porque lo que está viendo, la gente está viviendo una situación, sobre todo las clases empobrecidas, porque yo siempre digo, acá en Argentina, en Puerto Madero no hay inseguridad en las calles, digamos, ¿no? Sí, sí, Las hay sí. en un barrio empobrecido. Entonces, esa es la cuestión. Y la Pero bueno, pobreza, el nivel de argumentación que estamos leyendo, la diputada oficialista, es decir, de la Libertad de Avanza, Laura Rodríguez, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, defendió el proyecto de ley diciendo que consultaron a más de 30 especialistas, entre ellos neurólogos, médicos especialistas en salud mental y en desarrollo cognitivo, como para apoyarse en eso, para decir que son responsables absolutos, que saben lo que están haciendo, teniendo 12, 13 o 14 años, ¿no? No, totalmente. Que no se trata de un tema de justamente, uno puede hacer todos los desarrollos científicos que quiera, claro, pero el tema ahí es político. Porque en realidad lo que está pasando es cómo vos lográs que en una sociedad rica como es la Argentina, ¿no?, con toda la riqueza que tiene, pueda haber más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Claro. ¿Cómo lo lográs? ¿Cómo lográs que la gente no se rebele? ¿Cómo lográs que, bueno, esta es la forma? Primero señala un enemigo que no es, porque si vos, todas las experiencias han demostrado que ni bajando la edad de la disponibilidad resuelve el problema, ni tampoco encerrar, y en los adultos tampoco, Claro, ni que hablar. Entonces, ni que hablar. Digo, el problema acá central es si vamos a tomar la decisión real y concreta de poder luchar por la vida que merecemos, no la que nos dan, no las que nos dejan hacer. El ser humano tiene la capacidad de transformar. Nosotros siempre tuvimos discusiones, digamos, con respecto a determinados gobiernos en Argentina, decir, bueno, somos responsables. De lo que somos responsables es de cambiar las cosas. Claro. Puede que uno no sea responsable, Mirei, pero lo que tiene la obligación de ser responsable es de luchar por cambiar esto. Y esto es lo que nosotros tenemos que volver a encender el fuego. Y no va a tener otra salida que para los pibes, para las pibas, para quienes están tratando de sobrevivir como pueden, que no sea ver un horizonte diferente, porque hemos decidido como sociedad abrazar de otro modo. Porque nosotros vimos que cada vez que nosotros sacamos a un pibe de una situación de conflicto con la ley, lo hacemos desde la comunidad, desde la posibilidad de acompañar en su barrio, en su zona, otro proyecto de vida para él. Bueno, lo decimos desde el conocimiento, desde el haberlo hecho, no solamente en la cuestión, digamos, legal o demás. Y hemos visto que cuando los pibes ingresan al sistema, bueno, terminan saliendo en una forma tremenda, ¿no? Mucho más deshumanizados. Claro, Laura, decías que a nivel del tratamiento parlamentario que ya se aprobó en diputados, que todo indica que se aprobaría en el Senado también, que el gobierno tiene los votos, o sea que se va a hacer ley esto. Sí, ya eso es un hecho casi inevitable, porque además el lugar donde podía batallarse mejor era el de diputados, justamente. Claro. Pero bueno, como hay complicidad de la clase política, hay complicidad también del peronismo, porque todas estas cosas no sucederían. Por eso digo que nosotros tenemos que salir de la discusión binaria, o de la grieta o demás. Es mucho más profundo. ¿Por qué decís que hay complicidad del peronismo? Porque, bueno, hubo votos, lo vimos con la reforma laboral. Sí. Si no hubiera habido determinados diputados que vendieron su voto, no hubiera sido posible. Claro, claro. Lograr el voto, o sea, o hay ausencias, o hay, digamos, son distintos, claro, mecanismos que se utilizan, pero lo cierto es que, a ver, las leyes pasan porque se puede, porque lo pueden hacer. Porque lo pueden hacer. Claro. Entonces, por eso es importante nosotros poner la fuerza en la sociedad, en nuestro pueblo. Es ahí donde vamos a ganar la batalla. Lo otro está todo perdido. Claro, claro, claro. Y dijiste, no sé, ¿qué fuerza tuvo el tema a nivel público? ¿Qué reacciones generó? Porque me imagino que en un panorama tan complicado como que está viviendo Argentina, hay muchas causas por las que luchar dentro de, como vos decías, toda la coherencia que tiene el rumbo del gobierno y su accionar. Está esto de la reforma laboral que mencionabas, y de repente temas como estos no logran tampoco la reacción desde la sociedad, desde que pudiera generar un poco más de debate en el tema. No, a ver, Argentina está viviendo una de las periodos más oscuros, en el sentido de el bajo nivel de conciencia, de la desmovilización, de estar, digamos, realmente estamos viviendo el final, nosotros esperamos que sea el final, de un periodo que nació en el 76 y que tiene que ver con la derrota tremenda que hubo en los 70 de toda organización revolucionaria y que permitiera generar otro espacio de vida. Y esto, esa derrota se fue dando con unas democracias muy frágiles, muy formales, que avanzaron y retrocedieron al ritmo de lo que podía. Entonces, cuando había demasiado, cuando fue el 2001, bueno, entonces ahí se volvió como a hacer, digamos, como algo, alguna especie de mejoría o la que sea. Cuando pueden avanzar, avanzan, pero lo cierto es que ahora terminaron de avanzar. Esta etapa termina. Entonces, nos agarra así, porque lo grave, porque yo lo decía la otra vez en una conversación, digo, lo grave de cuando se discutió la baja de edad no fue el tema solamente de lo que pasó dentro del Congreso, sino lo grave fue que afuera no, las únicas que había eran dos o tres víctimas de delitos de menores de edad. Claro. La familia en la, afuera, afuera no había nadie, no estábamos movilizados por esto. Claro, Eso fue lo grave. claro. Entonces, bueno, tendremos que volver a comenzar, tendremos que ganar los corazones de nuestro pueblo, luchando en la base como corresponde, volver a rediscutir y sobre todo poder ubicar cuál es el verdadero enemigo, que no son los pibes, que no son los pibes. Sin Entonces, duda. esto te da la fuerza, ¿no? Pero por eso digo que el debate no es la ley, sino el debate es qué tipo de sociedad queremos. El debate es qué queremos para nuestro futuro, qué queremos para las generaciones que vienen. Si yo pienso una sociedad para unos pocos, claro, me sobra más de la mitad de la población, que entonces, que bueno, que muera de cualquier modo. ¿Cómo lo está haciendo este gobierno? No, en vano nosotros, en un año tuvimos, digamos, un aumento en la mortalidad infantil, que no lo habíamos tenido desde el año 2022, que había sido un poquito, pero de verdad que ahora volvimos a tener un aumento tremendo. Ahora, del 2002 a ahora, nosotros del 6,4 que teníamos de mortalidad infantil, ahora tenemos un 8,5. Entonces, esto es lo que el impacto, ¿no? Y Aprovecho bueno. para redondear este contacto contigo, por lo menos con un titular, que es un tema que da para desarrollar en sí mismo, por supuesto, pero con esto de la reforma laboral, porque vemos por ahí que la CGT estuvo negociando, ahora parece que están analizando algún tipo de medidas, de iniciativas, pero que la lectura está clara de por qué. Milei va empujando con esto, pero ¿qué reacciones cabe esperar? ¿Qué puede pasar en cuanto a las consecuencias que la reforma va a tener en la práctica? ¿Qué reacciones del campo popular se pueden esperar? Y yo creo que nuestro pueblo, en este bajo nivel de conciencia que ha habido y demás, bueno, confía que esto le va a dar trabajo y no va a suceder. Y no va a suceder. Lejos está de suceder. Y va a ser tremendo porque esto ya lo vivimos nosotros, esto más grave aún, pero sí lo vivimos en la época menemista, cuando se venía todo el país. Y vimos las consecuencias, terminó en un 2001. Terminó en Claro, un 2001. claro. Yo no sé si ahora esto terminará en el 2001, pero sí está claro que, bueno, tocaremos fondo y como las persistencias de los pueblos son muy fuertes, siempre en la historia, y la historia hay que medirla en muchos años, no solamente Claro. en épocas de coyuntura, bueno, está claro que ahí esa es es el desafío. Yo creo que va a ser eso. Va a No, ser eso, pero merece un tema aparte. sí, no, no parece, Laura, entonces no parece que que haya que esperar una reacción, de, por ejemplo, las centrales sindicales a esto. No, no, no de ahí. Será de las bases que empujen a las centrales Claro, sindicales. claro. Pero Bien, sí. bien. Doctora Laura Tafetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, una vez más, muchas gracias por la amabilidad de conversar con nosotros desde el otro lado del Río de la Plata, como vos decías, y un saludo a todos los compañeros de la gremial y de la lucha política en la que ustedes están también inmersos, Laura, y seguimos conversando en cualquier momento. Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande a todos. Hasta pronto. Es que solo quiero despertar. Lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Pero qué libres vamos a crecer.